turno de nuestro compañero, el señor Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente por la Capital Federal. ¿Cómo va, Juan Carlos? Muy bien, Poli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, terminando la semana, terminando el programa y con ganas de que pasen un montón de cosas. Sí, el viernes no hay duda que es un día con más optimismo, ¿no? Así que, bueno, aquí estamos. Mirá, se conoció un tema relacionado con una evasión, una vez más, de distintas grandes corporaciones. Y como siempre está en juego el debate sobre si rol del Estado versus libre mercado, o sea, las corporaciones empresarias, entonces me pareció que el episodio no menor, pero no es que sea tan trascendente en sí mismo, pero bueno, exhibe una situación que yo diría es estructural, es permanente, y lo que encierra en el fondo es una actitud de gran inmoralidad y de gran insensibilidad de ciertos núcleos poderosos, más que nada del empresariado. Mira, ahora desde el Estado, este funcionario Guillermo Michel de Aduana, que está teniendo una actitud muy, yo diría, muy activa, muy dinámica, bueno, descubre que hay exportadores que no liquidan divisas, o sea, que exportan y luego no liquidan las divisas, por un monto que se estima en este momento alrededor de 3.000 millones de dólares, ¿no? O sea, una conducta evasiva que es ilegal y es inmoral. Y como te decía, esto habría que colocarlo en un marco más general, porque me viene ocurriendo todo esto de subfacturaciones, de sobrefacturaciones a los efectos de sacar divisas del país sobre la base de esas maniobras. En su momento Cristina también habló del festival de importaciones también, ¿no? Que en el que sobreactúan con sus importaciones, adelantan importaciones que nunca después van a realizar, por lo menos en los tiempos previstos. E inclusive se llegó a la utilización de lo que se denominaron cautelares express, como por 1.800 millones de dólares, que no justificaban esas cautelares, la urgencia que luego esos jueces le daban para que saquen dólares, para que el Estado les dé dólares para que luego a su vez los saquen del país, ¿no? Por último, como para cuantificar o simbolizar esta situación, el año pasado Cristina denunció que estamos en el medallero de los peores. Por ejemplo, en el ranking de evasores, la Argentina está en el tercer puesto del mundo, y también en el ranking de los que tienen de los fugadores, de los que tienen grandes cantidades de dinero en el exterior, también estamos en el medallero, en el tercer lugar, ¿no? Una triste presea que genera un enorme daño al país, porque la ausencia de esos dólares después genera un enorme daño social. Por último, las que están haciendo esta maniobra ahora son 200 empresas de las más importantes del país, que representan el 1% de las razones sociales, o sea, de las empresas las que están haciendo esta maniobra de que exportan y no liquidan. En suma, quizá no estamos diciendo nada nuevo, pero lo queremos llevar al plano de la insensibilidad, de la inmoralidad, y bueno, en definitiva, todo depende de que los gobiernos actúen con la determinación que tienen que actuar. De que funcionen los funcionarios. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio con nosotros.